estar perseguidos por la policía o ser policías. Uh-huh. Un poco lo que charlábamos durante las reuniones a las que fuimos coordinando todo. Y pensando... Porque es como la política de primer empleo es ser policía local hoy. Claro, o ir a McDonald's, digamos, cualquiera de los dos casos. Subsidiados, además, en ambos casos, por el Estado. Claro, si uno piensa, por ejemplo, la convocatoria que hubo acá para la policía local, se presentan tres veces más, de las tres veces más personas de los cupos que se van a habilitar, o el Estado piensa que la gente está ávida por ser policía, o realmente tenemos un problema de empleo grave, y duplicar el presupuesto para el año que viene en seguridad pública da cuenta de que eso no va a retroceder, sino todo lo contrario. Ahora, bueno, están viniendo las fuerzas policiales, otras fuerzas de seguridad, al conurbano, la gendarmería, la infantería, y a los pibes le están dejando esas salidas también. Entonces nosotros queremos empezar a discutir sobre eso, ¿no? ¿Qué otras cosas pueden hacer los pibes? Porque una de las cuestiones que siempre sucede cuando se habla de seguridad pública, del hostigamiento y del gatillo fácil, es que se termina dejando a los pibes solo en ese lugar, en el lugar de las víctimas. Y nosotros lo que queremos plantear también es que los pibes hacen muchísimas cosas, que tienen muchísimos valores y que también se puede pensar política pública a partir de ahí. No solo meterlos o en la cana o hacer policía, sino que... O en cana, ¿no? Sino pensar eso, ¿qué otras políticas se pueden llevar a adelante, que no van a inventar nada, es la ley, digamos, la 13.298, que hace años que está y que no se implementa, y aprovechar todas esas instancias, porque en definitiva lo que vamos a estar mostrando en la plaza es todo eso que hacen los pibes, además de ser hostigados por la policía. Recordanos la convocatoria para mañana, entonces, para quienes estén escuchando. Es mañana a partir de las 4 de la tarde en Plaza San Martín, va a haber festival durante toda la tarde, hasta las 7 más o menos, un poquito más, se va a extender seguramente, va a haber batucadas, van a haber presentaciones de los pibes, porque también se estuvo laburando el tema y las consignas en los distintos territorios, en las escuelas, en los barrios, en los comedores, digamos, distintos lugares. Así que va a estar toda la discusión esa que se dieron los pibes ahí también. Después, bueno, van a tocar dos bandas y va a cerrar Agua Sucia y Los Mareados a partir de las 6:30 de la tarde. Así que en cualquier momento que se quieran acercar, vamos a estar ahí. También vamos a estar presentando o charlando con la gente que pase por ahí un decálogo más bien relacionado con el documento que ya está circulando, digamos, pensando cómo podemos generar una marcha de la gorra que a la vez que se denuncia sea de propuesta, entonces salir a discutir también nuestras propuestas con la gente, y bueno, que los protagonistas sean los pibes, que eso es lo importante también, no dejar de hablar un poco por ellos y que sean ellos mismos los que puedan hablar y decir qué es lo que les está pasando todos los días con la cana en los barrios. Bueno, una nueva edición entonces, la segunda, en este caso aquí en la Ciudad de La Plata, de la Marcha de la Gorra, va a ser mañana en Plaza San Martín. Conversamos con Melina Capucho de Aguas Fuertes, el colectivo de derechos humanos de Patria Grande. Corina Duarte para Informativo Regional.